jubilo ya pasó, la alegría no garantizó. Yo quiero presentarte a ti, a la banda que he traído aquí, el Sargento Flipper y su show. Aquí están, es tan maravilloso, hay tanta emoción, es tanta la belleza.